soltero, tengo miedo de morir sin ser querido. Van pasando tantos años, solterita, ¿dónde estás? Voy penando, voy soñando que me quieras de verdad, que tú escuches mi canción, porque soy un soltero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solterita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me quiero yo casar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solterita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me quiero yo casar. Os declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe, y que sean muy felices. Te encontré, me casé, y ahora bailo el cha-cha-cha. Te encontré, me casé, y ahora bailo el cha-cha-cha. Cuando llegué a La Habana yo era un bobito, y ahora soy candela con